Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Y en esta ocasión vamos a aprender, porque nos gusta, además de entretenernos, también nos gusta aprender. Y para eso contamos con personas que tienen cuestiones que contar y que se dedican a ello. Beatriz Vilas, además de ser coach, es escritora y tiene varios libros. Algunos de ellos también hablan de todo lo que tiene que ver con el tiempo. La gestión del tiempo, hoy protagonista en Antorchas en la Niebla, Beatriz. Sí, esa es, sí, Paul, porque sabemos que esto nos preocupa a todos. Y hoy vamos a dar unos cuantos tips, aunque podríamos dar muchísimos, vamos a dar unos muy importantes para que la gente que nos esté escuchando pueda ponerlos ya en práctica. Primer tip, muy importante, aprender a planificar con antelación. Y aquí vamos a dejarlo un poquito al consumidor, quien quiera hacer la planificación a través de una agenda de papel, a través del iPhone, del portátil, de la tecnología que quiera utilizar. Hoy por hoy hay muchas incluso apps que nos ayudan a la planificación. Este punto lo quiero destacar sobre todos los demás. Una persona que no se planifica con antelación sí o sí va a tener una mala gestión del tiempo. Por tanto, planificar con antelación es fundamental. Y con antelación nos referimos por lo menos a una semana de antelación. Cada vez que comenzamos la semana, el lunes, deberíamos de saber más o menos todo lo que vamos a hacer en toda la semana, dependiendo un poco del trabajo que tengamos. Unido a esto, vamos a decir el punto 2, que es establecer prioridades en las tareas. Tenemos que aprender a priorizar. Lo importante, lo primero. Y nunca dejar que las cosas se hagan urgentes. Cuando algo lo hacemos desde la urgencia, siempre lo hacemos mal. Por tanto, priorizar las tareas cuando son normales o importantes. Y siempre se priorizan a través del objetivo que queramos cumplir. Es importante, dentro de esta planificación, crear una tabla de objetivos. Y estas tareas las vamos a hacer en relación a esos objetivos. Tercer punto importante. Hacer las tareas más difíciles a primera hora del día. Ayer en un curso que di sobre gestión del tiempo, un cliente decía, esto es un poquito lo que a mí me decían, ¿qué te comes primero, el chocolate o los garbanzos? Pues primero nos comemos los garbanzos para que después nos quede el gusto del chocolate. Pues esto funciona así. Primero hacemos las cosas difíciles. Ajá. Si dejamos las cosas difíciles para hacer a última hora del día, posiblemente las vamos a hacer mal, porque vamos a estar cansados y no vamos a poder con ella. Siguiente punto importante, identificar y eliminar las distracciones. Y esto en nuestra sociedad actual es muy importante, Paul, porque estamos llenos de distracciones durante todo el día. Las llamadas, los emails, los WhatsApp, que es una de las grandes distracciones que hay hoy por hoy. Entonces, todo esto hay que intentar eliminarlos. Si queremos hacer una tarea eficaz, vamos a dejar el teléfono apagado, sin sonido, para poder hacerlas. Contestar los emails solamente cuando haya que contestarlos. Y esto nos lleva al punto de los emails. Aquellas personas que trabajan con emails, consultarlos solamente 2 o 3 veces al día. Ponerse unas horas en las que vamos a contestar. ¿Por qué? Nuestros teléfonos nos ayudan ahora muchísimo, porque podemos trabajar casi desde el teléfono. Pero también es cierto que nos hace estar durante todo el día contestando a emails o contestando por WhatsApp. Y esto es terrible para la gestión del tiempo, porque no nos permite centrarnos en lo que realmente tenemos que centrarnos, que son las tareas importantes a desarrollar según la planificación que hayamos hecho esa semana. Siguiente punto, no perseguir el perfeccionismo. ¿Qué significa esto? Las cosas hay que hacerlas bien, pero el perfeccionismo en exceso nos lleva a tardar mucho tiempo en hacerlo y muchas veces nos perdemos en ese perfeccionismo. Por tanto, hay que hacer bien las cosas, pero sin llegar a tener un perfeccionismo excesivo. Siguiente punto, ser realista en nuestros plazos. Cuidado con esto de mañana te envío la oferta, tendrás enseguida lo que me has pedido. No, poner un plazo adecuado siempre es mejor. Ponerlo más tarde, por mucho que nuestro cliente nos esté apretando, que hacerlo al revés. Y siguiente paso, aprender a delegar. Hay muchas de las funciones que hacemos diariamente que podríamos delegar. Bien, en compañeros de trabajo, en empleados, a nivel personal en nuestras parejas, en nuestros hijos, aprender a delegar. Sabemos que no lo van a hacer como nosotros, que este es un gran problema de la delegación, que pensamos que los demás no van a hacerlo como nosotros, pero es muy importante que confiemos en que las personas, aunque lo hagan de otra forma, lo van a hacer bien. Estas cuestiones que Beatriz Vilas nos está hablando, que yo las tengo todas apuntaditas y luego las subimos a la web tudelahoy.com, igual valen para un empresario, que valen para una persona que se ocupe del hogar, un amo de coso, aunque suele así de mal, o bien un agricultor, o cualquier persona que esté gestionando su vida. Es gestionar bien el tiempo, y para esto nos ha establecido Beatriz Vilas unas pautas que a todo el mundo le puede venir bien. Igual hay personas que no trabajan con correo electrónico, pero ya el tema del móvil empieza a ser uno de los grandes ladrones del tiempo con el tema del WhatsApp, que no podemos estar sin mirar este formato de comunicación cada media hora dos veces. Correcto. Sí, la gestión del tiempo hoy por hoy se da de forma errónea en todo el mundo. No obligatoriamente hay que trabajar en una oficina, como bien dices, puede ser uno amo o ama de casa y tener problemas de gestión del tiempo. De hecho, es algo que lo vemos continuamente en nuestra consulta. Viene gente diciendo que no le llegan las horas del día. Pues bien, no nos llegan las horas del día porque no estamos planificados. Incluso mucha gente que nos ha escuchado puede decir, ya, pero yo quería tener una agenda. Pues sí, una agenda en la que pongamos los días que hay que ir a médicos, cuando hay que hacer papeleos, ahora que estamos en la declaración de la renta. Poner todo agendado, da igual el oficio al que nos dediquemos. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos profesionalmente o personalmente, es muy importante aprender a gestionar el tiempo. Porque como bien decimos, hay mucha gente que está en casa, no trabaja más que dentro de casa, no trabaja fuera de casa, que le ocurre que no sabe planificarse. Porque hoy por hoy los niños, si tenemos niños pequeños, tienen muchas actividades por hacer. Y hay que aprender a llevarlos y traerlos de una forma conveniente también. Sí, porque si no, los papás y los mamás es que prácticamente no tienen vida. Están, oye, el hijo va aquí, el hijo va allá, el hijo va aquí, el hijo va allá, y ya olvídate de su vida, ¿eh? Sí, les domina totalmente, y te digo, cuando hay niños pequeños en casa son los que peores gestión del tiempo tienen. Cuando ya los niños son mayores, pues bueno, podemos aprender a gestionarnos mejor. Pero es muy, muy importante para todos aquellos oyentes que nos estén escuchando ahora, que sepan que si hay niños pequeños en casa, fundamental enseñarles a los niños a gestionar el tiempo y gestionar ellos sus tiempos. Y si lo hacen así, estoy totalmente convencida de que van a vivir mucho más tranquilos. En Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Las pautas han sido las siguientes. Aprender a planificarnos, bien sea con una agenda, con el iPhone, con una app, una semana vista. O sea, la semana que viene, que te la organices bien desde el lunes, pues estamos a tiempo todavía, que estamos a martes. Establecer las prioridades, que no tenemos urgencias, sino directamente, pues esto primero y esto va más atrás. Y sobre todo, lo más difícil al principio. Como bien explicaba Beatriz Vilas, lo que más tiempo nos va a costar hacer, ponerlo a primeras horas del día. Acerca de las distracciones, pues lo decía muy claro, que hay que intentar evitarlas como sea. Mirar el WhatsApp lo menos posible, el correo electrónico, si lo tenemos que hacer, decir, oye, pues lo voy a mirar una, dos o tres veces, pero no todo el día abierto. Hablaba también Beatriz Vilas del no perfeccionismo. Hay que hacer las cosas, pero sin obsesionarnos. Hablabas también de ser realista en los plazos. Bueno, pues esto lo voy a poder hacer dentro de una semana. Tener algo realmente claro y que sea cierto. Y para finalizar, hablabas de aprender a delegar. Beatriz Vilas, ¿con qué nos quedamos de la sesión de hoy? Pues mira, yo me quedaría con el aprender a planificar. Para mí es lo más fundamental de todo. Si aprendemos a planificar nuestras vidas, vamos a evitar el famoso estrés que hoy por hoy cualquier persona, trabaje dentro o dentro y fuera de casa, lo tiene. El estrés hay que tener en cuenta que nos lleva a tener enfermedades cardiovasculares importantes. Por tanto, como decimos siempre, estamos hablando de salud emocional. Así que nos quedamos con aprender a planificar nuestros días a día, ordenar nuestras tareas, y de esta forma evitar el estrés que puede causarnos una mala gestión del tiempo. Recuerden que Beatriz Vilas tiene una página web que la pueden encontrar, hacerle las consultas que estimen oportuna en Beatriz Vilas. Ahí es la página web, ¿verdad, Beatriz? Sí, www.beatrizvilas.es. Ahí la encuentran y todos los audios ya están disponibles en tudelahoy.com, además del vídeo, la videoentrevista que realizamos en esta ocasión a través del Facebook de Sonora FM. Gracias, Beatriz Vilas, que pases una gran semana de junio. Gracias a vosotros, hasta la semana que viene. My baby don't care.